expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. Muy buenas, queridos amigos de Onda Expansiva. De nuevo abordamos un nuevo programa y esta vez tenemos la ocasión de hablar con Lucio Ortubia, un compañero anarquista, con el que vamos a tratar de abordar algunos aspectos de su vida. Lucio Ortubia, que es conocido como el anarquista irreductible, una persona llena de pasión por la libertad, con la cual vamos a tratar de abordar aspectos de su vida, aspectos de que son en gran parte la historia de las ideas, la historia del movimiento anarquista. Hola Lucio, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, sí, en fin, aquí no conocía Burgos, pero me parece una ciudad magnífica, sí. Bueno, físicamente es bastante, bastante interesante, pero luego es un poco dura de vivir, ¿eh? No me extraña, luego, bueno, pues claro, he conocido muchísima gente, además el renombre de la cárcel de Burgos era conocidísima y tengo amigos incluso que viven allí en Francia. Un amigo Busquet, que había hecho muchos años de cárcel, había sido condenado a muerte, hizo, me parece que son 22 o 23 años de cárcel aquí. No me extraña, también es la cárcel de Burgos construida durante el periodo de la Segunda República, albergó también anarquistas, a lo que comentas, tan importantes como Juan García Oliver y otros sí, tantos. Claro. Es que entonces, en aquellas épocas, eso es lo que hay que explicar. Ya digo, sería muy largo, es muy largo, todas estas cosas son muy largas de explicar. Y habría que explicarlas porque en aquella época la gente luchaba y claro, cantidad de gente de la que luchaba, pues luchaba por suprimir, por aliviar, por contra la injusticia, pues mucha de ella se encontraba aquí en Burgos. No hay que olvidar, como digo, en la época, en las repúblicas, la última república en el 36, pues había 35.000 anarquistas en las cárceles. O sea que no nos engañemos. Yo creo que hoy día, de todas las formas, todas esas cosas son necesarias, el saberlas, el vivirlas, el compartirlas. Yo qué sé, yo no tengo odio a nadie, no tengo rencor. Pero esta memoria y esto, pues hay que ver en las condiciones que se vivía entonces. Entonces hay que ver, no se podía, era una sociedad malísima. Por eso hoy día la gente tendría que luchar más, puesto que antes alguien luchaba y se encontraba sin trabajo y sin nada. Pero hoy día, aunque uno se encuentre sin trabajo, aunque uno pierda su trabajo, no se va a morir de hambre en nuestra tierra. Yo soy de Navarra, de la Ribera de Navarra, y aunque uno no tenga trabajo, pues no se muere de hambre, mentira. Efectivamente. Lo que yo me estoy preguntando, Lucio, ¿en qué momento de tu existencia comprendiste que el ideal libertario era el ideal por el cual ibas a guiar tus pasos? ¿En qué momento, qué factores han confluido en tu existencia para que adoptaras este tipo de planteamiento, este tipo de ideas, fuerza que han configurado gran parte de tu existencia? Muchas de las veces, o sea, la gente, yo creo que tendríamos que ser más. A nivel religioso me molesta las afirmaciones de la religión. ¿Qué sabemos? Yo cuando voy, por ejemplo, a Soria, todos los años voy a Soria, esas montañas. En el Pirineo, yo, por ejemplo, cuando mi hermano, yo atravesaba el Pirineo, Valcarlo subía y estaba allí arriba de Ibañeta, del puerto de Ibañeta, y muchas veces pensaba y me digo, nosotros, el ser humano, somos como una hoja de un árbol que se cae en el otoño y se pudre. Yo me decía eso, pero no tengo educación para explicarlo bien. Y cuando voy, por ejemplo, a Soria y veo esas montañas que no hay árboles, y veo esa preciosidad, esas profundidades que yo no las conozco, no sé hasta dónde llegan esas profundidades de las montañas y de la tierra, ¿qué es lo que sabemos nosotros para afirmar ciertas cosas? Yo creo que si es Dios, si verdaderamente existe un Dios, yo creo que es... tenemos que tener más respeto y respetarlo más, porque no sabemos, no podemos hablar de una, de un personaje como Dios. Es tan inmenso. Y claro, yo pues, para mí, yo creo que inconscientemente muchas de las cosas, yo, por ejemplo, lo único que puedo decir hoy día más que nunca, que el ser humano, estoy contra los gobiernos, porque los gobiernos, en el momento que llegan, el mejor de los hombres, en el momento que llega al poder, se corrompe, se estropea. Yo no creo que los hombres sean malos de por sí, pero como dice Maquiavel, para gobernar hay que ser un criminal. Todos los gobiernos son criminales. Y yo, pues claro, pues estas cosas, yo veo, por ejemplo, conozco a políticos importantísimos, allí en París, de los más importantes, y han cambiado completamente, y se cambia completamente. En el barrio donde yo vivo, la gente me conoce. Si yo viviera, por ejemplo, del día a la mañana, viviera en la Avenida de la Ópera o de los Campos Elíseos, pues no sería el mismo, no tendría el mismo contacto con la gente, no estaría mezclado en absoluto. Mi puerta no estaría abierta, yo estoy convencido que no estaría abierta. Donde vivo, mi puerta está abierta y la gente, los jóvenes, aunque yo no esté de acuerdo con ellos, pues entran y hablamos y discutimos y yo les tengo cariño. Efectivamente. Y hablas ahora mismo de que estás viviendo en París. Sí. Lo que me lleva a preguntarte es que tuviste que vivir, como gran parte de anarquistas ibéricos, el exilio en Francia. Cuéntanos algo de tu experiencia en el país galo. Bueno, pues es que entonces, o sea, éramos muy pobres en España. Éramos tan pobres que yo iba a buscar pan y no me daban pan. Ya habéis visto en el documental, me da pena cuando veo a mi padre. Claro, pues el hombre estaba sufriendo, no teníamos ni una aspirina para aliviar a mi padre los dolores, el sufrimiento que tenía. Mi pobre madre lo único que hacía era pasarle agua fresca por la frente. Vivíamos en esas condiciones. Y luego, pues el fascismo que vivimos, el franquismo, la guerra, todas esas cosas fueron horribles para todos. Y mi tierra, pues ya digo, Navarra, pues no es como en Madrid o en Cataluña, donde la mayor parte de la gente era de izquierdas. En Navarra era la mayor parte de la gente eran de derechas. Y la minoría fue exterminada, se puede decir así. Como os he dicho en la conferencia, el Sartaguda, el pueblo de las viudas, allí no dejaron ni un hombre. Todo porque eran buenos, eran gente buena. Otra de las cosas que hay que decir, y cuando se habla y se dice, es para no para criticar, por pasar el tiempo. Y yo, cuando yo digo, por ejemplo, la iglesia, la religión, si hubiese querido en Navarra no hubiese pasado nada. Lo digo porque así no ocurrirá. Así cuando si hubiera ahora, si por casualidad viniesen a ocurrir los mismos hechos, yo no creo que la religión se comportara como se comportó. Es la religión la que podía haber evitado lo que no se evitó. Y no sé, o sea, en aquellas condiciones, pues claro, pues yo estaba en el servicio militar, fui, ya había tratado de pasar la frontera, ya había estado en la cárcel en Vera de Bidasoa y en Pamplona, y claro, mala reputación que se tenía entonces de esas cosas, de tonterías que no... Porque claro, mala reputación hay que tener, puede tenerla algún criminal o algún hombre enfermo, alguna cosa de qué sé yo, pero yo jamás, yo he tenido un corazón siempre, yo he sufrido, y sufro, yo me gustaría y lucho para que vivamos mejor, para que haya más amor, que haya más comprensión. Cuando yo veo, por ejemplo, un país como el nuestro, que ha sido un país de emigrantes y que hoy día los emigrantes son los que nos han enriquecido, crecido, nos están enriqueciendo, son los que demográficamente nos hacen hijos porque no había ni niños que nacían en nuestra tierra, pues hay que tener comprensión, hay que tener comprensión y amor, porque claro, si hay gente, el privilegio, pues dónde empieza, dónde termina, y además hay gente que ocupa en nuestras tierras ciertos cargos que un emigrante que viene pues no puede ocupar. Yo, por ejemplo, si hubiesen querido darme un cargo en la función pública en Francia, yo no hubiera podido ocuparlo porque no sé leer ni escribir, y es lo que ocurre en nuestra tierra. O sea, hay gente que no sabe leer ni escribir, y entonces yo he hecho siempre los trabajos duros y los peores. No por eso, no quiere decir que lo han hecho intencionadamente, pero hay que tener un respeto. Hay que tener un respeto hacia esta gente que hace lo que nadie quiere hacer, y sobre todo en nuestra tierra, que son ellos los que nos han enriquecido, porque hay que ver. Además, tenemos la experiencia y podemos comparar con Francia. En Francia, mientras Francia no solucione la historia de los emigrantes, Francia continuará sufriendo. Siendo un auténtico polvorín. Sí, ni más ni menos, porque claro, además yo creo que Francia, pues claro, no se olvida, la historia es muy reciente, así como nosotros lo que ocurrió en América, podemos decir, bueno, pues fueron los abuelos o los tartarabuelos de los suramericanos ellos mismos los que hicieron lo que ocurrió, pues ocurrió, pero esto hace siglos ya, mientras que la guerra de Argelia, claro, es muy reciente y la gente, pues es así. Además, mucha de la gente hoy día, de estos jóvenes, porque yo estoy por el trabajo y es lo que les digo a los jóvenes, hay que trabajar. Sin el trabajo no somos nada. Para un médico, para mí es un trabajador, un arquitecto es un trabajador, un albañil es un trabajador. Todo el mundo somos trabajadores. Para mí, yo tengo mis sobrinos que son médicos y a las 7 de la mañana se van a trabajar. Y hay que trabajar. Y a nivel intelectual, pues un intelectual, si no trabaja, si no lee, si no escribe con frecuencia muchísimo, pues no será un intelectual, no nos aportará nada. Estoy completamente de acuerdo. Me gustaría también que comentaras a nuestros oyentes cómo en el país francés, en el país galo, tuviste la oportunidad de conocer a algunos de los anarquistas que estaban involucrados en la resistencia antifranquista. Corrígeme si me equivoco, ¿conocisteis incluso anarquistas de tanto nombre como el mítico Kiko Sabaté? Hombre, claro, y muchos más. Y muchos más. Yo he conocido, por ejemplo, cuando yo hablo del Che Guevara, por ejemplo, a la gente no le gusta, particularmente en América Latina, porque son todos castristas en América Latina, pero no tiene que ver, la Revolución Cubana no tiene que ver nada con la revolución que quisieron hacer los anarquistas españoles y el comportamiento de los anarquistas españoles. No tiene que ver nada un hombre como el Che Guevara, que el pobre no tuvo la suerte de vivir mucho tiempo, pero yo no estoy de acuerdo con él, porque él no fue, para mí, el comportamiento del Che Guevara no fue un comportamiento revolucionario. Para mí el Che Guevara, como Fidel Castro es el dueño de Cuba, es el patrón de Cuba. El padre de Fidel fue patrón de una hacienda importantísima, muy trabajador e inteligente el padre de Fidel, aunque no sabía leer ni escribir el hombre, pero fue trabajador y tuvo que ser inteligente para hacer lo que hizo en pocos años, el hacendado que se creó. Y Fidel, yo creo que es el hombre más inteligente que la tierra ha parido, pero revolucionario nada, él es el patrón de Cuba, no tiene que ver nada con lo que preconizaban, el compartir las cosas como lo preconizaban los anarquistas. Y si es el Che, pues claro, pues el Che, ¿qué quieres? El Che casi a los 30 años descubre, se va de turista con su moto y sus gafas y su aparato foto a descubrir el mundo. Bueno, pues cuando ves, por ejemplo, yo he visto un madrileño como Cipriano Mera, un albañil. Esta gente, Cipriano Mera, a los 10 o 11 años ya eran albañiles, ya traían el pan para las familias, ya robaban, se declaraban en huelga defendiendo a sus hermanos trabajadores, ya hacían todo lo que podían. Durruti, por ejemplo, cuando va la primera huelga, una de las huelgas que ganan los mineros en Asturias, es porque él va a solucionar ciertos problemas de una caldera. Y él le dice al patrón, siendo jovencillo, le dice: la caldera se reparará cuando usted dé satisfacción a los mineros. Esa es gente revolucionaria, ¿comprendes? Pero el Che no tiene ningún gesto de ahí de compartir. El Che es un comandante, es un ministro y banquero y todo lo que quieras, pero eso no tiene que ver nada con la revolución, ni mucho menos. Efectivamente, quizás son planteamientos diferentes y diferentes teorías. No, pues claro, el hombre tuvo, yo no estoy por la muerte de nadie, el hombre, pues claro, cuando muere fue abandonado por Fidel, eso es sabido hoy día. Hoy día es un héroe, Fidel hace un héroe porque esa es la inteligencia de Fidel. Fidel es inteligentísimo en todos los aspectos. Ahora, inteligentismo es una cosa, pero político y compartir y repartir es otra. Hemen gaude ta postutzen naiz, ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiak uganian, iargia erdian, eta zo goruz begira. Zure keia eskuetan, putzada bat egin pot, nereana etorriko da. Ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zen jerriko jaixetan. Lauteia zuganian, iargia erdian, eta zu, goruz begira. Ella es tu edad, putada bate impos, nereana eto rico va, la veris y sango gara, soy yo tú, pero sé que rico. Jeriko jaizetan laukeria zuganean iargia erdian eta zu koruz behira zurek eiantuetan putala bat egizuz nerean etorriko da eta berizitako gara zorion zu erote jeriko jaizetan. Eta zu, goruz behira, zurek eia zuetan, putza da Ta berizitzango gara Zoriotzu Erozein eriko gaitetan Erozein eriko gaitetan Erozein eriko Continuamos nuestra entrevista con Lucio Urtubia, que ha estado hoy presente en Burgos, para comentarnos o para presentar un documental con el cual vamos a poder también hablar de algunos aspectos. Lucio, que ha sido atracador, que ha sido falsificador, pero sobre todo que ha sido albañil, como él mismo nos ha comentado, y Lucio vivió también uno de los periodos más interesantes de la historia de nuestro país, el periodo de la transición, en el que hubo varios compañeros libertarios condenados a muerte y en el que se realizaron una serie de acciones para tratar de frenar su encarcelamiento. Lucio estuvo presente en uno de los movimientos más interesantes, como es el del GARI, el de los grupos de acción revolucionaria internacionalistas. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo era el organigrama de este grupo, en qué momento se crea? Bueno, pues lo primero que diré es que los secuestros no son prescritos, o sea que tengo que tener cuidado. Yo pues hablaré como, bueno, yo estuve inculpado, me inculparon. Lo único que sé es que los jóvenes fueron unos jóvenes, por lo que se dice en nuestros medios, ahora sabemos todo, se sabe todo, unos jóvenes lo cogieron al hombre, hubo alguien que les pasó la indicación de quién era este hombre banquero, porque seguramente alguien, a lo mejor algún albañil, pues les pasó el informe, ¿no? Y los muchachos jóvenes libertarios lo cogieron, lo metieron en una cesta y en un coche. Se lo llevaron a un sitio y lo entregaron a otro grupo, el cual lo guardó y lo cuidó, pues, humanamente. Yo creo, por lo que me han dicho, que en su vida había comido el banquero unas paellas tan buenas. De lo que nos está hablando Lucio, quizá convendría hacer antes un pequeño paréntesis, es de la acción de secuestro que se produjo contra el banquero Suárez, que era presidente del Banco de Santander en París. Director del Banco de Santander en París, de como Bilbao. Bien, de Bilbao, efectivamente. ¿Y qué se hace este secuestro? En protesta para evitar la condena a muerte de varios compañeros libertarios. Sí. Y sacar, o sea, que porque había habido la ejecución de Puigsentís y había otros que y existía la pena de muerte y había otros que podían ser ejecutados. Y entre ellos, o sea, entre las reivindicaciones que se piden, que piden los muchachos al secuestrar al banquero Suárez, las reivindicaciones, lo que se pide es que no haya más ejecuciones de nadie a la pena de muerte y que los enfermos, que hay enfermos que salgan a la calle inmediatamente, porque no están enfermos y en la cárcel, pues no eso. Pero también lo que hay que decir es, y lo que digo es lo que me han dicho, y bueno, pues que el banquero fue secuestrado por esto, a causa de la ejecución de Puigsentís. Y estas cosas que digo, pues son las peticiones que se hacen al gobierno español, que no haya más ejecuciones y que los enfermos salgan a la calle. Pero también debo decir, por lo que me han dicho, que el banquero en su vida había comido paellas tan buenas como las que comió y el vino de La Rioja que se bebió. Lo cuidaron como Dios y me parece muy bien. Y este hombre se portó muy bien porque cuando tuvimos el proceso, que fuimos todos indultados, o sea, que no había suficientemente cargas, bueno, pues este hombre no quiso hacer presencia en el tribunal tan siquiera, o sea que el hombre también se comportó decentemente. Es decir, que correspondió el gesto del sí, buen trato. Del buen trato y de todos. Y demás. Bueno, una de las acciones que quizá marcaron el proceso de transición, la del secuestro del banquero Suárez. Sí. Y ya para terminar, Lucio, si quieres comentar algo a nuestros oyentes acerca de tu esperanza de un mundo nuevo o de lo que te confiere como libertario. Sí, pues estoy contentísimo porque veo gente por todos los sitios, en Andalucía, en el País Vasco, en Navarra, por todos los sitios veo muchísima gente. Claro, la gente no sabe decir más que hoy día la gente no piensa más que en dinero, en dinero, en dinero. Yo os digo que no es verdad. No solo la gente piensa en dinero, mentira. Yo he visto montones y montones y veo todos los días montones de juventud que, pues sí, piensan en música, pero piensan en mil cosas también. Y yo estoy contentísimo porque he visto en todos los países y en todas las regiones, veo montones de juventud que tienen inquietudes libertarias. Estoy contentísimo porque las ideas libertarias renacen de nuevo. ¿Por qué renacen? Yo creo que renacen porque son necesarias. Sin las ideas libertarias no se puede ir a ningún sitio. La gente que quiere cambiar las cosas, pues si verdaderamente quisieran en el cambiar las cosas, la mayor parte de los partidos y organizaciones están en el poder. Si quisieran cambiarlas, aunque quisieran con las ideas que tienen, no pueden cambiarlas. La gente libertaria es la única que puede cambiar las cosas porque es la gente que preconiza la responsabilidad de la gente. Es la gente que recomienda pues la autogestión y todas esas cosas, la anarquía, que es la responsabilidad. Sin hacernos, porque esto es lo que se preconiza, por eso yo creo que las ideas libertarias salen actualmente por todos los sitios. ¿Qué es lo que puede, por ejemplo, con toda la buena voluntad que pueda tener un hombre político, qué quieres que cambie? Si él no puede exigir, no exige de la gente que sea responsable, lo único que le interesa es mandar y gobernar. De acuerdo, muchas gracias, Lucio, y os despedimos hasta el próximo programa, amigos oyentes de Onda Expansiva. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.